When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. No tengo ni idea. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. La experiencia de estar en un estudio de radio y tener amigos y amigas que participan en este sueño de la magia de la radio, están nuestros siguientes invitados que les tengo que agradecer mucho, que han estado siempre pendientes de poder participar en este programa y que hoy es el último de esta temporada y que, en fin, tengo una gratitud enorme porque hemos aprendido mucho escuchándoles en sus diálogos, en sus debates y lo impresionante de todo es que dentro de cualquier discrepancia que pueda haber se hace desde el respeto y desde el cariño. Y eso se ha demostrado en los anteriores programas que hemos tenido y que han habido confrontaciones y han sido delicioso escuchar cómo a través de las expresiones respetuosas se puede discrepar. Y creo que ello nos da un ejemplo de cómo deben ser los planteamientos que cada uno tiene respecto a sus opiniones. Y sobre todo pensando en profesores de la universidad que saben de lo que hablan y defienden sus postulados con argumentos contundentes, y eso es fantástico para que cada uno que escucha la radio pueda sacar sus propias conclusiones. Y le damos bienvenida a Amelia Sánchez, buenos días. Hola, buenos días y bien hallada siempre. Horacio Rolán, buenos días. Buenos días, Alex. De Horacio he aprendido que se pueden decir las cosas tiernamente, ¿eh? sin agresividad, ¿no? El ángel exterminador, ¿no? Eso. no, tampoco es eso, pero claro, cuando hablamos, es que hablamos después de programa, nos gusta hablar, pues seguimos un ratito, y me encanta escuchar a Horacio y eso. Hoy vamos a tocar un tema que es delicado, ¿no? Y que sigue abriendo huella por ahí, caminos y discrepancias. ¿Cuál es la labor de las organizaciones jurídicas y en este caso el Tribunal Supremo, ¿no? Sí, es verdad que seguimos dándole vuelta a una ley, a la Ley Orgánica 10/2022 y que sigue llevando y trayendo complejidades jurídicas que, querámoslo o no, van de la mano de complejidades ideológicas. Y no es un caso aislado. Creo que el Poder Judicial, como el resto de poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son poderes altamente ideologizados. El problema quizá es que hasta ahora no lo habíamos querido ver. Teníamos un elefante blanco en la habitación y nos negábamos a ver que era un elefante blanco. Y esto tiene mucho que ver con dime qué ley vamos a analizar y veremos qué consecuencias traeremos a la hora de aplicarlo. Me he permitido traer... y además me he acordado mucho de Horacio. Creo que no nos qué bueno dice, que se acuerde Horacio, te quiere. Creo que el chiste de un debate consiste en el aprecio que tengamos por el contrincante. Y es algo que sí se dio mágicamente en el proceso de transición española. Porque teníamos respeto por determinadas personas, no por todas. El respeto no es una cuestión universal como los derechos, sino que el respeto es algo selectivo, igual que el amor. No te enamoras de todas las personas, te enamoras de determinadas personas y tienes respeto por determinadas personas, no tienes respeto por todas las personas. a la hora de debatir. Distinto es el tema de la dignidad de las personas, artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todas las personas tienen dignidad y todos los derechos son universales, pero la cuestión de ese nivel de respeto que tienes, creo que nos lo tenemos que ganar, pero distinto es que nos lo otorgan terceras personas. Yo no puedo pedirle a alguien que me respete, pero sí es verdad que puedo intentar obtener ese respeto. Lo que pasa es que eso lo tenemos que trabajar. Y recordando a Horacio, hay una persona en Twitter que a mí me merece mucho respeto, y no necesariamente porque comulgue con sus ideas, que eso es lo grande del respeto, que es el juez de Zipper, y es una persona que explica las cuestiones. Y él, hablando precisamente de qué había pasado con el Tribunal Supremo, explica diciendo que la ley del sí es sí rebajó algunas penas con respecto a los delitos sexuales. Y hablaba del antes y el ahora con respecto a esa rebaja en las penas, y si rebajan las penas, ergo, se rebajan las condenas. Y me gustaba porque hacía una transposición en qué pasaba si se aplicaba el artículo 2 del Código Penal o la disposición transitoria quinta. Y me voy a parar dos segundos en lo que decía de, habla de lo que es normal, lo que es habitual y las fórmulas que se emplean. Él no dice qué es lo mejor o si se tiene que aplicar algo, sino lo que es normal y lo que es habitual. Lo explica extremadamente bien, recomiendo a todo el mundo, ya digo, no es mi parecer, pero sí me parece que es una manera muy buena de realizar ese análisis. Y ahora me voy a otro elemento clave. Hay dos legislaciones que durante un tiempo se han analizado, y me parece, además aquí las tengo, que son la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud, libertad sexual, y la Ley de Terrorismo, que es la Ley Orgánica 2/2015. El Tribunal Supremo reaccionó distinto, pero sí he de decir que en ambos casos no había disposición transitoria respecto a una reforma del Código Penal. ¿Por qué digo esto? Porque en ambos casos tenemos dos leyes orgánicas, en ambos casos tenemos dos leyes que van a afectar profundamente al Código Penal, y en ambos casos, y en estos sí son idénticas, no hay una disposición transitoria. Sin embargo, en la Ley Orgánica 2/2015, que son delitos de terrorismo, en ningún caso se planteó esa marabunta que se ha planteado sobre la Ley Orgánica 10/2022, o también llamada Ley del Sí es Sí. Me llama mucho la atención que el propio Tribunal Supremo vaya en contra de su misma teoría, tanto en una ley como en la otra. ¿Y pueden cambiar? Pues claro, se puede cambiar en esta vida. Dicen que rectificar es de sabios, pero no siempre rectificar es mejorar. Y entonces esto nos permite a cualquier persona, que seamos juristas, a criticar. A mí me encanta decir en estos casos que soy de eclesiástico, porque yo sí entiendo muy bien y soy experta en decir qué es sagrado y qué no es sagrado. Y las sentencias del Tribunal Supremo no son sagradas. Entonces invito fervientemente a que se critique aquello que se considere que pueda ser susceptible de mejora. No es en el afán de tumbar las cosas que haga el Tribunal Supremo, sino en el afán de mejorar y que una sociedad como la nuestra encuentre el mejor acomodo. Y ahora ya acabo diciendo una cosa. El día 7 del Consejo General del Poder Judicial, 7 de junio, dice: el Tribunal Supremo confirma los criterios de las audiencias provinciales en la revisión de penas efectuadas tras la reforma de la Ley Orgánica 10/2022. Pero el día 8, ese mismo tribunal dice que tienen que bajar las penas prácticamente a la mitad y a mí me dejan absolutamente tumbada cuando dice el Tribunal Supremo reduce de 12 a 7 años de prisión una condena por una agresión sexual en Manresa en aplicación de la Ley 10/2022. Es decir, con todo mi respeto al Tribunal Supremo, pero con una crítica contundente al mismo, creo que él entra en contradicción in termini cuando no es capaz de deslindar por qué aplica y no da una razón de peso a una ley orgánica, un sistema de rebaja de condenas, como lo ha hecho aquí, y en otra ley orgánica, como era la ley del terrorismo, y sin embargo, además, ni tan siquiera critica que no tenga esa disposición transitoria. Me parece sumamente inconsistente, en este caso concreto, la actuación del Tribunal Supremo. Gracias. Sí, bueno, ahí hay un choque de dos normativas. Por una parte, la de la retroactividad de la ley penal más favorable, que está recogida en el artículo 2 del Código Penal, y por otra parte, las disposiciones transitorias que se recogieron en el Código Penal de 1995 y, como ha recordado Amelia, en la amplia reforma de 2015. La reforma de 2015 fue mucho más allá del tema del terrorismo, que afectó casi a una cuarta parte o una tercera parte del Código Penal, ¿no? Entonces, ¿qué función tienen esas disposiciones transitorias que decían? Que si la pena impuesta antes cabía en la horquilla legal de la nueva ley, no había que revisar la pena. ¿Y por qué ahora, en la ley tan polémica del sí es sí, no se ha recogido una idéntica disposición transitoria donde se dijera que efectivamente no cabía la revisión de la pena si la pena previamente impuesta cabía en esos márgenes legales de la nueva ley? Bueno, pues yo he estado pensando también estos días y me parece que cuando hay una reforma de profundidad, una reforma que afecta a muchos artículos, no digamos ya si es a un entero Código Penal, esa disposición transitoria tiene una función pragmática, que es evitar una multitud de revisiones de pena y emplear a los tribunales en un proceso casi inagotable de estar revisando pena por pena. Mientras que si se dice que si cabe en el mismo marco legal, en el nuevo marco legal, la pena previamente impuesta, pues eso se salda en una comprobación puramente, en un cotejo puramente automático entre la pena impuesta antes y la pena que ahora procedería a imponer. ¿A qué le damos más importancia? ¿A esa disposición transitoria o al principio de la retroactividad de la ley penal más favorable? Yo me he pronunciado aquí en otra ocasión que sería partidario de darle primacía a un principio mucho más nuclear en el derecho penal, como el de la retroactividad de la ley penal más favorable. Máxime cuando en la ley famosa del sí es sí no se ha recogido una idéntica disposición transitoria. Entonces yo a la disposición transitoria, insisto, le doy un valor utilitario, pragmático, cuando hay una reforma de tal calado que son muchas las normas afectadas por una posible revisión. Ahora, como aquí esta ley del sí es sí solamente ha afectado a los delitos sexuales, pues yo creo que no ha habido una tal voluntad legislativa de decir no se revise la pena, sino más bien se ha permitido la entrada en juego de ese principio fundamental del derecho penal, que es el de la retroactividad de la ley penal más favorable. Eso yo creo, lo he comentado en distintas ocasiones, que fue un fallo de la ley como consecuencia de la equiparación del abuso y la agresión sexual, ahora corregida. He estado también mirando los términos de la corrección y ahora se ha vuelto a equiparar el límite mínimo de la violación con el límite mínimo que existía antes de la ley del sí es sí. Luego hay un reconocimiento, yo diría casi expreso, por parte del Gobierno, que ha postulado esta reforma de la ley. Si hay un reconocimiento expreso del propio Gobierno, salvo el sector de Podemos, Y si el Tribunal Supremo, no he tenido oportunidad todavía de, creo que no ha salido, ¿no?, publicada la sentencia. Ha salido solo una y yo la acabo... Hay una nota de prensa en que se dice que efectivamente no, lo ha leído... Yo acabo de, poco antes de venir, que he impreso una con fecha 31 del 5. La publicación acaba de ser ahora, porque era votación y fallo, pero que venía en recurso de casación también de pena, pero que no me ha dado tiempo a leerla, y esta era justo la que no estaban de acuerdo. Bueno, entonces, lo que sí se sabe es que dijo el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo que aquellas audiencias provinciales que habían revisado las penas... Esta es la que yo digo que han... esta es la segunda de la que yo he hablado, de la que salió el día 8 y de la que hacía cuenta el tribunal, el Consejo General del Poder Judicial. Esta que os he dicho, que había una reducción prácticamente a la mitad. Bueno, pero es que esa reducción a la mitad, Emilia, se refiere a los tipos agravados. Es que en los tipos agravados el límite mínimo se bajó mucho más en la ley del sí es sí. Se pasó concretamente de 12 a 7. Eso fue una rebaja espectacular. Entonces, siguiendo el criterio de que si se impuso la pena en la sentencia precedente en el límite mínimo y ahora el límite mínimo es sensiblemente más bajo, hay que poner el nuevo límite mínimo. Claro. En la violación, ¿qué pasó? Que el límite mínimo estaba en 6 y se bajó a 4. En las agravaciones, ¿qué pasó? En los tipos agravados, que el límite mínimo estaba en 12 y se bajó a 7. Claro, es que eso se tenía que haber controlado. Pero yo coincido contigo en que no se puede echar la culpa exclusivamente al Ministerio de Igualdad, porque este proyecto salió con la ratificación de todos los miembros del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que los que no conocemos la ley como la conocéis vosotros, nos llama la atención de que todo se centre en un ministerio y concretamente en una persona, cuando ahí tienen que ver con todo esto muchos ministerios, varios ministerios, pasa por un parlamento que también tiene asesoría jurídica que podía haber observado esta anomalía y nadie observó nada que corregir. Entonces, cuando sale una ley de ese tipo con esas deficiencias, no sé, hay muchos fallos, creo yo. Y el mismo Consejo General del Poder Judicial tampoco advirtió el tema de los límites mínimos a los que ahora nos referimos. Ninguno de los informes. Hubo, ninguno. Yo diría, Alex, hubo un fallo encadenado, ¿no? Encadenado, claro. Sí, pero hombre, es injusto, desde luego, hacer pivotar todas las culpas en una persona y en un Ministerio de Igualdad, claro, y en una ministra. Claro, claro. Pero yo creo incluso que hay más, ¿no? Porque, de hecho, en esta otra ley que yo comentaba, en esa reforma, sobre todo me centro en el terrorismo por hacer parangón, ¿no? Pero, cuando... perdóname, afectaba muchos delitos, ¿eh?, la reforma de 2015. Sí, no, pero digo que me centro en un delito. Me centro en el delito de terrorismo cuando ellos solicitan, estos terroristas implicados, solicitan que haya una pena con este nuevo marco normativo, porque ahí no había ninguna disposición transitoria a la que pudieran acogerse los jueces, y no les permitieron a ninguno. Y alegaron la disposición transitoria quinta. Y ahí nadie dijo nada. Nadie. De la reforma de 2015, claro, ¿no? Era la segunda. Nadie dijo nada. Entonces, me resulta, cuanto menos, no voy a decir hipócrita, voy a ser más suave. Voy a decir que me resulta jurídicamente muy poco edificante que tomen esa misma vara que en su momento tomaron para el tema del terrorismo. Teniendo en cuenta, además, yo voy a dar dos datos. A mí lo que me gusta es jugar con los datos. Que somos casi el doble de víctimas las mujeres. Entonces, cuando se ha visto que no funcionaba la legislación que teníamos en referencia a las víctimas de libertad sexual, es decir, las víctimas de esas agresiones sexuales que se están produciendo y que han incrementado, y se estaba buscando otra fórmula alternativa para que esto mejorara, no solamente en cantidad, sino en calidad hacia el trato a las víctimas, y lo único que se ha buscado es una fórmula para que todo cambie sin que nada cambie. me parece de una hipocresía brutal. Yo creo, Amelia, que las víctimas de los delitos contra la libertad sexual no son el doble, son, es que son el 90%. No, no, me refiero... O sea, ahí hay una victimización femenina en un porcentaje altísimo. No, me refiero comparativamente. Las que se producen, las víctimas producidas por en terrorismo y las víctimas, ya no hablo incluso de si es resultado muerte, si es tal, sino el número de víctimas. Sí. O sea, y estoy contando que se entra en un trabajo que me parece que habría que haber dejado, o sea, en menos de 200 días entras y se resuelve como quien entra un elefante en cacharrería. No, no me parece ni de recibo, jurídicamente hablando, no me parece ni de recibo. Cuando en el caso del terrorismo, cierra todo el mundo filas. Pero yo es que no llegué a entender el contenido de un artículo, no sé si de Martín Pallín o de alguien, que no recuerdo ahora, pero en definitiva lo que decía es que ahí no se había aplicado la ley penal más favorable al reo. Y yo creo que la ley de 2015, comparadas las penas en terrorismo con las que existían previamente, es que las nuevas penas no eran más favorables. Entonces, ¿por qué no se aplicó? Pues sencillamente porque decaía el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable. ¿Cuándo es el favorable, no? Yo no tengo que ratificarlo, Amelia, pero yo creo que la ley de 2015 no comportó un régimen penológico más favorable para el terrorismo que el que existía previamente. En terrorismo la tendencia ha sido siempre a agravar la responsabilidad penal. Ese argumento lo he visto citado, no sé, ya os digo, por el autor, no lo recuerdo bien, habría que confirmar haciendo una comparativa de la ley de 2015 con la previsión penal previa a la ley de 2015, pero yo es que creo que no supuso una rebaja de pena, Amelia. No. Creo, claro, ahora estoy hablando un poco... No supuso rebaja porque en ningún caso, digo, en aplicación de esta legislación, pero a mí lo que me conmueve es que antes de que despliegue toda la potencialidad, en este caso la ley orgánica, nos centráramos en un elemento clave. Es como si pusiéramos en marcha, como ha pasado, y no lo parangono porque sí, lo parangono con toda la intención, las leyes educativas, y antes de que se pongan a desplegar toda su potencialidad, se acaban derogando. O sea, en las leyes educativas, una ley orgánica va contra otra ley orgánica. O sea, nunca, y en esto normalmente ya las he analizado, casi todas las que se han elaborado, la primera además incluso, aunque la viví como estudiante, después la he analizado ya como profesora y como investigadora, esto no es de recibo. Pero es que aquí está pasando. La única diferencia es que ahora la ideologización la podemos ver en los tres poderes. Ya está. Sí, eso yo quisiera comentar algo que me llamó la atención de alguien que analizaba la situación actual. El legislativo tiene sujeto de algún sitio, que a lo mejor duele, al poder legislativo. ¿El legislativo? El poder ejecutivo al legislativo. Al legislativo. O sea, que el gobierno condiciona de alguna manera al Parlamento. Bueno, vez de tener esa libertad al Parlamento de decidir. No tiene por qué, lo que pasa es que la política de pacto existe y ha existido siempre, ¿no? Entonces, claro, previamente se consulta. Entonces, el poder legislativo me vaya a aprobar está sujeto a lo que diga el gobierno siempre. Sí, en vez de una independencia y decir esto no. Vale. Claro, si previamente los grupos parlamentarios que están coaligados, al menos en el ámbito parlamentario, con el gobierno, dan el placet previamente. En la ley del CSI que pasó, que se le consultó, oye, vais a aprobarme esta ley, que va en estas condiciones. Y los partidos que apoyan al gobierno, pues le dijeron que sí. Claro, podían habérsela estudiado mejor y haberle dicho, oye, mira, aquí hay un problema, sí, claro. Pero con estas condiciones, ¿no? Pero bueno, ahí votaron de forma bastante mecánica, a mi modo de ver. O sea, que no tiene por qué, contestando a tu pregunta, no tiene por qué el Parlamento estar tan condicionado al Ejecutivo. Lo que pasa es que en esa política de favores, hoy por mí y mañana por ti, pues puede haber, claro, una reciprocidad y votar leyes que no se está muy de acuerdo con ellas, pero claro, previamente se ha apoyado cuando otro partido ha suscitado. Sí, pero ahora cuando quieran cambiar la ley, ya hacía alusión a la ley educativa, el gobierno de turno la puede tumbar, ¿no? Sí. Con mayoría absoluta. Vamos, claro, de hecho ha pasado continuamente en educación. ¿Entonces qué papel juega el legislativo, lo que diga el gobierno? Claro, pero es que si eso tiene ha pasado, mayoría absoluta, eso ha pasado Alex, siempre. Con mayorías absolutas pasa. Es posible que... Entonces, ese concepto de independencia que tienen las organizaciones... Por eso no, se estaba diciendo ahora... Hay que arreglar algo, que, ¿no? Que se explicara siempre las políticas de pacto, que es lo que estaban diciendo, tanto desde el PP. PP siempre le ha dicho al PSOE que explicara esas políticas de pacto a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez le está diciendo ahora al PP que explique también el PP las políticas de pacto con respecto, uno, con respecto a Podemos o a todos los pactos de izquierda, y el otro con respecto a Vox, sobre todo. Claro, esas son las cuestiones. Y además, en el caso de España, tenemos poca práctica con las políticas de pacto, porque la primera vez que ha habido una política de pactos explícita, porque ahora anteriormente a esto lo que había era partidos de coalición. Ejemplo, partido de coalición fue UCD. Partido de coalición era Izquierda Unida, porque dentro del organigrama de los partidos eran partidos de coaliciones, pero eran partidos y estaban así, pero la conformación de esos partidos eran a su vez congregación de muchos otros partidos. Y ahora Sumar también, parece, ¿no? Y ahora Sumar va a ser lo mismo, correcto. Entonces, claro, el ciudadano que mira, observa todo esto, no sé, a veces como que te pierdes, no sabes cómo es el asunto, ¿no? Claro, porque no sabes si vas a emitir un voto y confiar en un grupo. Que somos una democracia indirecta, no somos una democracia directa. Claro, se habla de esto de monarquía parlamentaria, de democracia parlamentaria. Entonces, claro, ningún ejecutivo sobreviviría mucho tiempo si parlamentariamente no tiene apoyos. Claro. Entonces, ¿quién tiene más aptitud para conseguir apoyos? Pues yo diría que hasta ahora ha demostrado una mejor aptitud el PSOE, ¿no? Que tiene muchos más partidos que se pueda coaligar parlamentariamente, mientras que el PP, pues ahora me parece tiene que solo que le queda otra... la opción de Vox. ¿Cuál sería la fórmula y algún más? Partido y además, regionalista, ¿no? Quizá. Porque en el caso del PP, el problema es que se le llenaba la boca de ser un partido constitucionalista teniendo dos elementos muy poco constitucionalistas. Una, obstaculizar hasta puntos increíbles, y ahí tenemos la Unión Europea que nos lo está recordando con respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y dos, ir de la mano de un partido como es Vox, que habla en su famoso documento de los 100 puntos de ilegalizar partidos. O sea, esos son líneas rojas impensables que deberíamos ahí sí aclarar, que es muy poco constitucionalista esas dos cuestiones en concreto. Sin embargo, en el caso del PSOE no podemos hablar de líneas rojas constitucionalistas, por mucho que hablen del tema de Bildu, que no entiendo. Hombre, pero Emilia, también puede... el PSOE ha tenido como socio parlamentario a un partido que acaba de dar un golpe de Estado. En ese sentido, muy constitucionalista no es ese grupo. Jolín, político. Hablar de un golpe de Estado, yo me imagino que hables por sí. Esquerra Republicana. Esquerra, ¿no? Republicana, Junts, la CUP. Nos han dado ya un toque diciendo que igual teníamos que revisar los tipos penales. Pero el que se haya quitado el delito de sedición no obvia lo que ha dejado la supresión del delito de sedición. O sea, comparar vacío. Eso con el 23F y el trato que se le dio al 23F. Bueno, es que dice no, pero el trato que se le ha dado a los golpistas catalanes ha sido en general muy favorable. Hombre, mira, dejamos que aquello creciera, porque a todo el mundo convenía, parece ser, no entrar en algo que llevaba mucho tiempo reclamándose y que se hizo oídos sordos mirando para otro lado. Pero es que hay que cambiar la Constitución para hacer un referéndum. No, lo que sí con fuerza que, vinculante, pero si es que claro. Empezaron ahora, pidiendo, una consulta pues puede hacerse. Una consulta se puede hacer. Pero si pedían el federalismo cuando empezó todo aquello que se dijo, esperad un momento que ya atendemos. Acuérdate que la historia no empezó así. Y pedían, por favor, ¿se podría revisar? ¿Y qué se hizo? Nada, 40 años. Pero esto es igual como lo de memoria histórica. ¿En serio? ¿40 años? ¿40 años cuando nadie se acordaba de familias, de quienes estaban en la parte legal esperando a que aquello se resolviera? O me dice muy poco. O sea, que nos fuimos a ver si arreglábamos Chile y aún no habíamos barrido la casa. Pero es que ha sido siempre un partido independentista, Amelia. Claro. Entonces, pero bueno, que eso... Cuando nace, pero cuando hay un partido independentista... Si quiere, hacemos la historia. En 1931, cuando Macías declara el Estado catalán, efectivamente fue ya una declaración de principios. Es que vino a sustituir a la Lliga de Cambó. Que era un partido, ese sí, era pactista en la política de Estado. Y Esquerra dio un paso adelante en el sentido independentista y luego dio un golpe de Estado en octubre de 1934. Y ahora, coaligado con Junts, pues ha dado otro golpe de Estado, incruento. Es que para cometer un delito contra el orden constitucional no se necesita matar a gente. No, pero en el 34 mataron a gente, pero ahora no ha habido muertos, afortunadamente. Ya, por eso no se ha castigado por rebelión, sino por la forma más atenuada que en el Código Penal se ha llamado hasta ahora sedición. Pero que esto venía a cuenta de que no se les estaba haciendo caso. Durante la época del PP judicializaron todas las aproximaciones que se habían intentado y que todo el mundo había no había dado respuesta en absoluto. Yo quiero significar, que las conversaciones... Con nuestros invitados, tanto Amelia como Horacio, son apasionadas y lo que más me gusta son respetuosas, y que a quienes nos están escuchando ahora estarán debatiendo también seguramente las dos posiciones que aquí se han expresado. Yo quiero agradecerles a los dos, a tanto Horacio Roldán como a Amelia Sanchís, que hayan tenido esa paciencia de venir con nosotros aquí al programa, y creo que hemos aprendido muchísimo, yo he aprendido mucho de ellos y sobre todo a tener esa, no sé cómo llamarla, ahora mismo no me sale la palabra, pero esa candidez, esa tranquilidad, esa forma de poder debatir con argumentos y sin esas pasiones, tan bajas pasiones que a veces escuchamos en otros ámbitos cuando se discrepa de posiciones políticas o jurídicas. Así que quiero agradecer, y creo que ha sido uno de los aspectos más acertados de este programa el poder contar con vosotros, y lo agradecemos muchísimo, tanto a Amelia Sanchís como a Horacio Roldán, por haber participado en estos meses en el programa. Ha sido un descubrimiento fascinante, porque después cuando nos vamos seguimos hablando del tema, amigo oyente, aquí no se olvida la cosa. Así que muchas gracias a los dos. Pues tú eres muy amable por estas palabras que nos dedicas, que son recíprocas por mi parte, y supongo que también por parte de Amelia. Hemos tenido una temporada verdaderamente fructífera, yo lo he pasado muy bien. Y bueno, ahora el calor aprieta, parece, ¿no? Sí, y hay que suspender actividad. Todo tiene una temporada y vamos a encajar la próxima temporada de radio, a ver cómo volvemos a encontrarnos otra vez en estos momentos tan, digamos, atractivos. A mí me encanta llegar a este momento de tener los oídos y el corazón abierto para aprender todo lo que nos dicen. Amigos oyentes, les despedimos. Será hasta la próxima temporada. JJ en la parte técnica, que hace un rato me está diciendo que nos tenemos que marchar, y yo soy obediente con él. Le agradezco mucho su paciencia también, que ha estado con nosotros en todo este tiempo, y el sacrificio que significa un joven levantarse muy temprano por la mañana de sábado, así que tiene un mérito extraordinario. Y que les habla agradecimiento a todos ustedes y a quienes todos han participado en este programa, y una gratitud eterna, porque creo que estas cosas no se pueden olvidar. Así que, amigos oyentes, hasta la próxima temporada, y ya sabes que el próximo sábado hay un nuevo programa que se llama qué tal verano y vamos a acompañarles también con otras cosas más distendidas. Tal vez, ¿eh? Tal vez. No sé cómo pasará, pero a lo mejor. Gracias, amigos. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Another day, then I said.